El carácter. Los lectores de Ultrapop eligen al chico y a la chica ideal. Aquí tenéis un nuevo tema en nuestro foro de Internet. ¿Cuáles son las características de la personalidad más importantes en vuestra pareja ideal? Aquí está el top 10 de los lectores de nuestra revista. El chico ideal. 1. Serio. 2. Sincero. 3. Divertido. 4. Educado. 5. Modesto. 6. Generoso. 7. Dulce. 8. Comprensivo. 9. Estudioso. 10. Valiente. La chica ideal. 1. Simpática. 2. Inteligente. 3. Fiel. 4. Sensible. 5. Cariñosa. 6. Alegre. 7. Abierta. 8. Tímida. 9. Deportista. 10. Honesta.